qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny estrena video de Si veo a tu mamá. El cantante lanzó el clip del tema que abre su reciente álbum Yo hago lo que me da la gana, que salió al mercado el pasado viernes. En él, el puertorriqueño aparece con un look cuarentón durante la fiesta de Año Nuevo del año 2000. Fue dirigido por Steel y el mismo Benito Martínez. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.